Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Sonar por su color, con su canción. Ese latido jamás deja de vibrar. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. De a poco rompemos los nudos y vuelan libres nuestras cometas. Se chocan, se enredan, se mezclan y juegan libres nuestras ideas. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. La obra poseerá entonces un carácter propio, una voz, una idea, una entidad dinámica a la interpretación libre, subjetiva, por su trayecto propio, por su recorrido único. Nada puede someterla a valor. ¿Cómo se llama? La Orquesta Libre se llama. ¿Qué cosa? La Orquesta Libre. Se llama Orquesta Libre y desde ya estamos en un estado de flotabilidad etérea hermoso porque estamos escuchando la nueva canción de apertura de Rebeldes Estereotipos luego de 9 años, como decía Ricardo, de tener ganas de no tener que estar buscando temas para abrir el programa, sino tener uno propio, que no es nuestro, sino que ha pasado a pertenecer a la humanidad toda. Juan Mayo, que está en este momento en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Juancito, querido? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Ha compuesto este tema maravilloso. Sí, cuando lo mandó por mail, dijimos, vamos a tirarle a ver si nos hace una canción, qué sé yo, a lo mejor. De acá. No lo presionemos. De acá 2 años. No lo presionemos, digamos que sí. Con tiempo, un pibe ocupado. Y al poco tiempo se apareció con esto y nos quedamos como boquiabiertos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Juan y su compañero. Facu Bainasco, acá de la banda, de los meses. ¿Cómo están? Bien, súper bien. Súper contento de estar acá con ustedes nuevamente. Y muy felices por esta oportunidad para nosotros, ¿no? Que es, ustedes lo cuentan de esa forma, ahora yo lo cuento de esta. Para nosotros es una, como les dije en el mail, ¿no? Una hermosa oportunidad y un gran compromiso, porque 9 años hace que tienen el programa. 9 años. Novena temporada. ¿Qué te parece? Entonces había también cierto sentido de la responsabilidad, y pero una linda responsabilidad también, ¿no? Porque que nos convoquen a nosotros a poder participar en esto que hacen ustedes, que de alguna manera está conectado con lo que nosotros proponemos desde la música, es muy lindo. Entonces, sí, cuando Ricardo me propuso hacer esto, me lo tomé bastante en serio, me parecía como una hermosa oportunidad. Así que bueno, llegamos un poco tarde, porque en realidad la idea era estar quizás para el comienzo del siglo de este año, pero bueno, tarde pero seguro, ¿no? No importa, estamos dispuestos a empezar de nuevo. Estamos dispuestos a empezar de nuevo el sábado que viene, a partir de arrancar Rebelde la temporada del sábado que viene, si es necesario. Tranquilo, tranquilo. ¿Y cómo, más allá de esto puntual, cómo andan ustedes con la banda? ¿En qué los encontramos? Bien, estamos preparándonos para... Bueno, este año en realidad la idea principal y el objetivo es hacer la mayor cantidad de conciertos en vivo posibles. El año pasado presentamos el disco, nos fue muy bien, lo hicimos en el Teatro del Viejo Mercado, por suerte con la sala llena, y además de eso hubo muy buena vuelta de parte de la gente con lo que fue el show de presentación, con las canciones, con todo ese laburo que fue grande para nosotros. Entonces, después de un descansito que nos tomamos en las vacaciones, este año los objetivos son difundir y tocar en donde se pueda. Nosotros con los meses somos un montón, al final sabemos cómo jugamos. Pero estamos también rediseñando esta idea de por ahí venir con las violas o salir dos o tres a tocar en los espacios en los que se pueda tocar, ¿viste? Porque en realidad lo que queremos hacer es tocarlo, es llegar a la gente, tratar de difundirlo, empujar un poco la música a estas canciones, acompañarlas y aguantarlas todo lo que sea necesario, ¿no? Para que puedan ir, ¿viste? Por ahí. Y bueno, para eso estamos ensayando, y de paso aprovecho para contarles que la primera presentación de este año, 2012, la hacemos el domingo que viene. Bien. El domingo 8 de abril. El domingo 8 de abril, sí. ¿Dónde? En un espacio de arte que se llama Vuela el Pez. Está acá cerquita. Acá cerquita. Sí. ¿Dónde está? Córdoba y Julián Álvarez, ¿es? Sí, Córdoba y Julián Álvarez. Sí, sí. ¿Qué son? 10 cuadras de acá, de Lambaré y Sarmiento. Está cerquita, sí, es cerquita. Vamos a estar ahí con la banda completa, ya estamos ensayando. Es un quilombo, juntar 12 personas, me está costando un huevo. Pero ahí vamos a estar presentando nuevamente el disco y, como les dije antes, ¿no? Aguantando las canciones a morir, siguiéndolas a donde tenga que ser. Y más allá de esta canción que con una gratitud enorme compusiste para nosotros. No, nosotros tenemos la gratitud de la compusión, sí, un profesionalismo. Sí. No, pero digo, más allá de esta canción en particular, después del disco estuvieron escribiendo muchas más cosas nuevas, estuvieron ensayando y tratando de reversionar lo que ya tienen. En realidad... Estuvimos en la playa. Totalmente. Sí, la verdad que sí, estuvimos en la playa. Nos llevamos las violas, bueno, nos prestaron unas violas, fuimos a la playa y estuvimos tocando en la playa. No, en realidad, con respecto a eso que vos me preguntás, el tema de la composición es algo que no para nunca, ¿viste? No hay... Siempre va aconteciendo. Y yo tengo la costumbre de que cada idea que se me aparece en la cabeza, de la que sea, o sea, puede ser de una música, puede ser una idea, trato de... De bajarla al papel. O de transformarla, ¿viste? Para que se convierta en música, bueno, bajarla al papel también. Entonces eso no para nunca, siempre estoy en esa búsqueda, ¿viste? Me apasiona. Sí. Y después, con la banda no, en realidad con la banda estamos más abocados a laburar el disco, a poder encontrar el sonido, que ya está encontrado. Yo estoy re contento, en la sala suena bárbaro. Y está bueno que por ahí que la gente se entere. Nosotros, boludo, estamos luchando a full para encontrar un espacio. Está jodido, ¿no? Y está, en realidad... El problema no es la música, ¿entendés? El problema es tratar de encontrar canales, ¿viste? Para que la gente se entere de que estás haciendo cosas, de que esto es algo más que uno... Como un montón de cosas buenísimas que, ¿viste? Tengo yo la costumbre de salir a ver amigos, tocar, o me gusta mucho escuchar música y a veces encuentro cosas maravillosas en Buenos Aires sonando. Gente que hace cosas increíbles. Bueno, pero el tema es encontrar los canales para que la gran cantidad de gente en necesidad de artistas nuevos, claro, de gente que esté haciendo cosas nuevas, se entere de eso, ¿viste? Me parece que ese es el desafío y nosotros estamos en eso y vamos a hacerlo, como les digo, ¿viste? De la manera que podemos, que salir y tocarlas, ¿no? Han venido con violas, quieren defender las canciones en cualquier ámbito. Bancarlas a morir. Bancarlas a morir. Y está el almanaque reducido, ahora en la banda vino con el almanaque pequeño, hay un par, claro, de meses menos, está, hay un par de violitas, claro, va a sonar más acústico. Pero si les parece, defiendan nomás algo. Dale, vamos a tocar la canción que... Genial. La canción de Rebeldes Estereotipos. Para que me acomodo. En un formato, vamos a sorprenderlo. Ustedes escucharon recién la versión esa... potente, ¿no? Y vamos a hacer una versión un poco más... playera. Más playera. No sé, vamos a cantarla. Adelante. Vamos. Un, dos. Un, dos, le, se mezclan y juegan libres nuestras ideas. Tu sonido es arte itinerante que nada puede acallar. Es un grito errante itinerante que no para de llamar. Ahí está, bravo. Buenísimo. Gracias. Bravo. Aparte de ser... La apertura es una muy linda letra, es una muy linda canción. Es la orquesta. Ustedes son una orquesta, muchachos. Son todos los sábados a las 3 de la tarde, la orquesta libre. Mira, yo le voy a confesar algo a Juan. Y a riesgo de que... Igual no. Dale, vos. Le voy a confesar algo. Cuando manda el tema, me lo manda por mail... La primera reacción después de escucharlo fue: listo, como me lo había mandado a mí solo, se lo reenvío a todos ustedes. Nosotros tenemos una lista de correo donde mandás un mail a una dirección y le llega a todos ellos del programa. Como un boludo, pues estaba en cualquiera, lo mando el tema al correo del laburo donde le llegó a... En cambio de estos tres personas, le llegó a 12 personas. Y después veo, digo, che, no está llegando el mail a los pibes. Veo, uy, lo mandé a otro lado. Y viene un pibe, estaba en el laburo, viene un pibe, che, boludo, te equivocaste con el mail. Sí, sí. Che, muy bueno eso que mandaste. ¿Qué es? Y le dice, ¿se puede bajar la música alguna vez? Le paso el link de la página. Toda la tarde escuchando el disco. Sí. Y un pibe que toca mucho, que es músico, toca el piano, viene y me dice, che, boludo, está buenísimo. Y dice, tiene un aire spinettiano por momentos que me mata. Yo, mirá vos. Mirá. Así bueno, que mirá, nada. Una alegría, boludo, escuchar que eso se esparce, ¿no? Se esparce. De esa forma tan, tan linda. Yo me quedé con que son 11 en la banda. Sí, son. Y me gustaría saber cómo es tener una banda de 11. Divertidísimo. O sea, sí, que estaba... Si no tenés que organizar, claro. Es re divertido. Yo estaba la paso re bien. Leía ayer a Jorge Serrano que Los Decadentes están cumpliendo 25 años y se conformaron como una cooperativa. Los Decadentes son una cooperativa. Claro, de sí. No sé si de otra manera podrían sobrevivir tantos músicos. Claro. No sé, con Buenos Aires. Sí, bueno, nosotros estamos planteando algo más o menos parecido con los chicos. ¿Y qué onda? ¿Qué onda divertido? ¿Qué onda convivir? ¿Qué onda las discusiones? ¿Qué onda la discusión es bien, no las peleas, sino la... discusiones para avanzar con 11. Bien, en realidad hace poquito que estamos. Y además el disco, digamos, el proyecto se fue armando de una manera súper cuidada en el sentido de las relaciones humanas, ¿no? Yo a los chicos en general trato de que haya un buen clima de laburo, compartimos ideas. Ahora, de repente, después del concierto del 22, el primer ensayo que hicimos, después de ensayar, nos pusimos a charlar entre todos para, viste, volcar un poco, a ver cuál era el feedback de los chicos, viste, qué les había parecido el concierto. Y bueno, nada, y todo va sumando, viste, pero tratamos de conservar un clima, de conservar un clima copado para ensayar. En realidad, tratamos de meternos bien en la música y todas las decisiones que tienen que ver con... si se quiere, de alguna forma, parte ejecutiva de organización, me las pongo en el hombro yo con acá mi compañero Alan, ¿viste? Y los pibes que vengan a disfrutar y a tocar, ¿viste? Porque en general, a veces cuando somos muchos más... Y esto pasa... En cualquier organización. Hasta en las parejas, loco. O sea, ya te cuesta ponerte de acuerdo siendo 2, imagínate siendo 11, loco. Entonces, igual no es imposible, ¿eh? No es imposible, claro que no es imposible. Pero a veces el tiempo... va desgastando y entonces nosotros como somos de alguna manera jóvenes en ese jóvenes es el proyecto, ¿no? Entonces estamos tratando de eso cuidarlo mucho, ¿viste? De que todos los que vienen y estén en la banda ahí tocando con nosotros sientan cómodos. ¿Y cómo fueron sumándose individualidades para formar este conjunto? ¿De dónde reclutaron? Bueno, en realidad yo hace muchos años estoy dedicado a la música. Vivo por, para, todas las contracciones. Sí. La música. Sí, las preposiciones. Exactamente, sí. Más cerquita del micro. Sí. Y bueno, a partir de laburar muchos años fui conociendo a gente maravillosa, amigos, y que cuando yo tenía, el deseo de concretar Juan Mayo de algunos meses del año, lo llamé y le dije, loco, mire, estoy haciendo un disco, tengo estas canciones, me gustaría que estén, me gustaría que participen. Y cada uno fue viniendo y aportando su talento, su onda, para que las canciones fuesen creciendo, ¿viste? Yo empecé con una preproducción y los pibes venían y grababan y tiraban cosas, bueno, hasta que se fue armando lo que terminó siendo el disco, ¿no? Que es el, y cuando hubo que salir a tocar el disco, lo que hice fue llamar a los pibes, o sea, decir, muchacho, quiero que estén en la banda, vamos a salir a tocar. Y la respuesta fue, pero súper, sí, se recoparon. Y desde que publicaron el disco en la web, ¿tienen alguna métrica, alguna estadística? Bueno, lo bajaron tanta gente, lo subimos en tal otro lado y también mirá, tuvimos una repercusión. Mirá, en realidad el termómetro que estamos teniendo es... el Facebook, esa herramienta Facebook, ese mundo Facebook. Entonces ahí tenemos bastante buen feedback. En realidad lo que tenemos es una sorpresa muy grande con, y muy buena también, ¿no? Como un reconocimiento muy, muy lindo al trabajo que se hizo y que se está haciendo con el proyecto, con la música. Hay mucha sorpresa en el sentido de que nada, es un proyecto súper, hiper independiente, lo grabamos en mi casa y después con amigos que nos prestaban estudios y todo así, viste, se fue armando, súper independiente, súper autogestionado, hicimos toda la movida nosotros. Y cuando escuchamos el resultado, hay una sorpresa que se proyecta en la gente, loco, dice, che, ¿y esto qué es? O sea, mirá lo que pasa con la gente. Y eso es lo que más se siente, pero lo que queremos es que Lo que necesitamos es que eso se proyecte en el recital en vivo, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, todo tiene un tiempo y tiene un proceso y eso es lo que tenemos que estar en estos momentos ahí. Yo no sé si les vamos a complicar la vida. Me acuerdo que el año pasado, cuando estuvieron aquí con esas dos guitarras, u otras, no sé, pero eran dos guitarras también, tocaron Cultura Pop, Dueños de las Avenidas, y ahora tocaron la nueva canción. La Orquesta Libre. La Orquesta Libre. ¿Queda alguna otra? ¿Les complico mucho la vida si les pedimos alguna otra? Y más que vino medio resfriadote, esta pobre está medio. Sí, no se notó. Disculpas. No se notó. No, por favor. No, yo para que no estés. No, estoy medio cagado, ¿viste? con la voz. Estuve resfriado toda la semana. Justo que tenía que venir, lo arreglé con ustedes. Nosotros aprovechamos para ir ya saludando, si te parece, José, o tenemos un ratito para saludar después. Podemos escucharlo a Juan y. Vamos a escucharlo. Escuchémoslo a Juan en el banda. Recordamos Metrafina. Vamos a esperar que va a tocar el domingo 8 de marzo en Córdoba, 4379. 8 de abril, 20:30 horas. El paseo Vuela el Pez. ¿Puntuales ahora? ¿Empezamos? Puntual, sí. Puntual. ¿Entrada, sí. Precio más o menos? 20 pesos. 20. Súper económico. Una, más barato que una cerveza. Una favor. Ganga. Por favor. Dos paquetes de cigarrillos están más caros. Entonces, Córdoba 4379, 8 de abril, domingo de la semana que viene, 20:30 horas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, boludo, para mí es un placer. Estoy re contento y conforme con la canción y con la vuelta súper cariñosa a ustedes, de todos los que están ahí. Así que gracias una vez más. Y bueno, los esperamos a ustedes y a toda su audiencia a que se acerque a escucharnos. Córdoba 4379, espacio Vuela el Pez, domingo 8 de abril, 20:30 horas, Juan bueno. Mayo y algunos meses del año. Entonces, es conservar, es el primer paso para empezar a pensar a dónde se encuentra ese paraíso del sol de pies descalzos y besos de sal. Evidentemente no alcanza con ser paciente. Ya no basta con dejarse llevar y dar una vuelta más sin antes diseñar un modelo, un espacio sin preguntarte a dónde se encuentra ese paraíso del que hablas, si la fuerza invisible no te golpea más. Evidentemente no alcanza con pacientes de urgencia. Esta rutina nos convierte en extraños. Frente eso del que hablas, si la fuerza invisible no te golpea más, evidentemente no alcanza con ser paciente. ¿Quién dice que la melancolía es triste o fea? La melancolía alegre y bella queda flotando en el estudio de FM La Tribu con Juan Mayo y algunos meses del año, que recordamos tocan en Córdoba 4379 el 8 de abril a las 20:30 horas en el espacio Vuela el Pez. Juan, nuevamente gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, y con una copa imaginaria, loco, brindamos para festejar esta música. Dejémonos, ¿no? De joder, que no sé, imaginaria. Comprémonos un Alan, estuvo. Alan, traeme. Alan, estuvo. Acá dice Gonza, nuestro amigo, hermano y compañero aquí de Rebeldes Estereotipos, que hoy está en su casa, dice: denle un abrazo muy grande de mi parte a Juan y a Facundo. Muchas gracias por tanta generosidad. Una hermosura esa canción. Gracias, Gonza. Gracias. Rebeldes Estereotipos no tiene más tiempo. Son las 17 horas 0 minutos 0 segundos en el reloj de mi computadora, por lo menos. Juan, Facundo, muchas gracias. Gracias a usted, chicos. Hemos ido de este lado Hernán, Ricardo y José. Del otro lado, Etienne y Marto Araneda. Quédense en la continuidad de FM La Tribu, que ya llega a Patologías Culturales. Un abrazo grande. Hasta la semana que viene. Copiar este programa.